Bueno, Claudia, primero que nada, felicitaciones y las primeras sensaciones luego de la asunción como presidenta del Comité Radical aquí en Cañuelas. Bueno, muchas gracias. La verdad que la primera sensación es una emoción, como dije en mi discurso, para mí como militante es el mayor honor que un militante puede tener, presidir un partido. Y la verdad que estoy desbordada de alegría de la cantidad de gente que nos está acompañando. Creo que los cañoleses estamos pensando en nuevas alternativas, en gente que militamos desde hace años, pero que hemos vuelto al radicalismo a militar fuertemente con un pensamiento más moderno, con otra forma de hacer política, pero siempre dentro de los lineamientos de nuestro partido, ¿no? ¿Qué periodo te toca ser la presidenta? Digo, me imagino que en el medio está la elección del 2019 y con ello una responsabilidad importantísima que es defender los intereses de la Unión Cívica Radical. Sí, la verdad que es un desafío enorme para mí porque en realidad yo he sido funcionaria de la Unión Cívica Radical, pero es la primera vez que conformo la comisión directiva y debuto como presidente con un periodo, como decís vos, con unas con elecciones presidenciales y de intendente y de gobernador y legislativa. Bueno, es todo un gran desafío para mí, me estoy preparando para ello, estamos trabajando ya hace 2 meses con la comisión anterior en un periodo de transición. En realidad hace 2 meses que yo ya estoy trabajando como presidente, pero bueno, oficialmente y legalmente soy a partir de hoy. Pero sí, estamos no solamente, como lo dije, tratando de acondicionar el espacio de la Casa Radical para que también sea parte de esta coalición que tenemos con Cambiemos, que sea un espacio de encuentro, no solamente de radicales, y un espacio de trabajo. La verdad que estamos pensando en muchas estrategias para comenzar a conformar una plataforma de gobierno, más allá del candidato que seguramente la Unión Cívica Radical va a tener, porque en eso estamos trabajando, pero bueno, la Unión Cívica Radical como partido tiene todas las herramientas para después ver de qué forma se va a elegir ese candidato que va a ser proclamado. Esa, la idea es defender la idea de que el radicalismo tenga candidato en la mesa de Cambiemos. Sí. Defender, nosotros en realidad nuestro objetivo final es que el próximo intendente sea radical. Sí, dentro de Cambiemos, pero que sea radical. Y bueno, nosotros estamos trabajando no solamente en un candidato, sino principalmente desde una plataforma de gobierno. Porque si no, no sería serio decir, sí, tenemos tal candidato, pero creo que la gente merece un diagnóstico de la situación actual cañuelense dentro de las posibilidades que tenemos de tener la información necesaria para hacer ese diagnóstico, pero igualmente estamos conformando diferentes comisiones, 5 comisiones que son imprescindibles para llevar adelante un gobierno municipal. Y a partir de ahí trabajamos con radicales, gente independiente y gente que es de otro partido político, pero profesionales. Entonces que nos orientan, nos asesoran y también tenemos orientadores y asesores desde la provincia que nos van a ayudar a armar la plataforma de gobierno.